Entrevista UG. Continuamos en UG Noticias y ya nos acompañan aquí en el estudio Jan Godbert, de la Universidad de Guanajuato, también Renato Iturriaga, del CIMAT, Daniela Nazaret Otero, ella estudia el último semestre de la licenciatura en Letras Españolas de la Universidad de Guanajuato, y Carolina Navarro, ella es estudiante de la Universidad de Guanajuato en la licenciatura en Geografía. Pues, como saben, hay una serie de personas, ya sea en lo individual o en lo colectivo, que se han organizado justamente a raíz del incendio que tuvo lugar en el basurero municipal, sobre todo en términos de la falta de atención o de la falta de información confiable, de información oportuna, pertinente, que ha tenido la sociedad guanajuatense, pero también otros municipios, ¿no? Bueno, por ejemplo, León tuvo también estas consecuencias del humo, de la contaminación, porque el incendio, bueno, pues provocó una serie de elementos que se quedaron en el aire y que nosotros, que andamos por aquí en Guanajuato, anduvimos respirando o andamos respirando, y no ha habido realmente un seguimiento claro y efectivo desde la autoridad para decirnos cómo va esta cuestión de la quema del basurero. Para empezar, pues no sabemos si ya se apagó o no, porque todavía el jueves de la semana pasada vimos humo y fue una cantidad importante. Entonces, pues hoy vamos a platicar un poco acerca del seguimiento que ustedes, como un colectivo organizado o un colectivo de colectivos, han dado a este tema y a la necesidad justamente de que la sociedad y también las instituciones de educación superior, donde se generan pues propuestas, conocimientos, participemos, ¿no? Entonces, pues bienvenidos, muchísimas gracias por estar hoy aquí en radio. Muchas gracias. Pues, por la invitación, ¿no? Porque sentimos que esta es una muy buena oportunidad para esclarecer dudas, para unificar información. Y pues también, si están interesados, quienes están escuchando, de que se unan a nuestra causa, ¿no? Y es muy curioso estar aquí porque justamente yo vi la entrevista que se le hizo a la doctora Farfán, entonces ahora es pues muy grato estar ahora de este lado, ¿no? Pues, Jan, ¿tú recuerdas cómo inició la primera convocatoria para el Frente? Bueno, sí, primero hablar justamente, Jan, de esta convocatoria que se hizo y que tuvo una resonancia interesante. Me tocó estar en esta primera dinámica en la que pues muchas personas compartieron su experiencia y que justamente era como escuchar, por ejemplo, síntomas, cómo nos sentimos ante la contaminación, ante todo lo que estábamos respirando. Y esta falta de guía, de orientación y de una efectividad por parte de la comunicación institucional. Yo me di cuenta, no sé, a reserva de lo que ustedes crean, que pese a que nos quejamos mucho de nuestras instituciones de gobierno, realmente sí las escuchamos. Es decir, sí ponemos atención a, no sé, por ejemplo, en la pandemia, si usar o no un cubrebocas, y entonces hay que ser muy determinante el momento de decir, hay que usar cubrebocas. En el caso de la quema, pues no hubo una información clara en términos de usen un cubrebocas, o si pueden, sálganse de la ciudad, porque esto está muy, muy peligroso, porque los residuos que están ahí son muy peligrosos, pueden envenenarnos, empezaron a morir aves, y bueno, a partir de esto, pues también la sociedad preocupada por estas inquietudes se organizó. Entonces, pues sí, si nos das un recuento, Jan. Sí, bueno, sobre lo que tú comentas de la comunicación institucional, pues sí, claro que todos nos angustiamos con más razón al no tener la información suficiente. Tomaré el ejemplo, por ejemplo, de las otras vidas que no son humanas, sino que, por ejemplo, silvestres, tú lo mencionaste, o incluso nuestras mascotas, ¿no? No hemos recibido ninguna información sobre insectos, pájaros muertos, y si los hubo, no hemos recibido información sobre que había que resguardar, por ejemplo, nuestras mascotas lo más que se podía, ¿verdad? cuántas personas tienen sus mascotas en las azoteas, en los patios traseros, y pues pobrecitos animales, ¿no? También por no a lo mejor haber recibido nosotros como suficiente información por parte de Protección Civil. Yo puedo entender a las autoridades que no hayan querido evacuar propiamente, aunque esto es parte de planes de contingencia, ¿eh? O sea, esto ya está previsto. Está previsto para este tipo incluso de incendios de tiradero municipal. Hay documentos a nivel federal que sí lo estipulan, y si se justifica por la intensidad, la concentración de los gases tóxicos, entonces sí se justifica plenamente, lo mismo que pudieran haberse ofrecido un albergue, por ejemplo, para las personas con mayor sensibilidad o pues estando más afectadas en términos generales, ¿no? Y esto pues sí nos te confirmamos un poco tu diagnóstico, ¿no? Y sobre todo las que estaban más cercanas, ¿no?, al lugar de los hechos. ¿Cómo surge esta iniciativa, pues, de reunirse? Y luego también, ¿cómo canalizar las inquietudes para llegar, pues, a un documento que me imagino nos van a compartir en un momentito? Puedo hablar rápidamente de cómo inició todo y después le doy la palabra a mis compañeros. Bueno, a raíz de la contingencia, después de que nos salimos un poquito de la opacidad de la atmósfera, sí recuperamos nuestros cinco sentidos y dijimos, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Claramente, primero contactamos a, pues digamos, a colectivos ambientalistas, feministas, o de derechos humanos, que desde hace años atrás pues trabajan, ¿no?, cada quien desde su temática de predilección, las necesarias mejoras regulatorias, calidad de vida en general, ¿no? Y pues el viernes, hace ya 15 días, sí decidimos hacer este primer evento, que reunió 80 personas aproximadamente, y abierto totalmente a la ciudadanía, ¿no? Personas sin pertenecer a colectivos también eran muy, muy bienvenidas, al contrario, nos pudieron dar sus testimonios en particular. Y pues desde esta preocupación legítima, ese interés genuino en mejorar las cosas y que nunca este evento vuelva a suceder, pues se forma el Frente Ciudadano de Manejo Integral por el Manejo Integral de los Residuos, que actualmente cuenta con 14 colectivos, entre asociaciones civiles, movimientos, colectivos. Y pues es un parteaguas, incluso me atrevería a decir, en la forma en cómo nos estamos pudiendo organizar entre tantos colectivos y también sumando muchos ciudadanos que están, pues ahora sí, como que igual de preocupados que nosotros, ¿no? Pero falta, ¿no? Porque finalmente el basurero sigue allí. No sé si ustedes sepan si ya se apagó totalmente, si sigue activo el fuego. Renato. Hola, buenas tardes. Mira, yo no sé si hoy a las 2 de la tarde el fuego ya se apagó. Uh-huh. Lo que sí me queda muy claro es que todos los problemas no desaparecen con el humo en el aire. Hay muchísimos problemas que quedan pendientes, desde entender el origen, hacer lo que no se había hecho, que es regular, entender y atender las secuelas de lo que pasó, ¿no? O sea, toda esa gente que, bueno, en primer lugar, los bomberos, voluntarios, Protección Civil, que estaban ahí en la primera línea literal del fuego, ¿cómo están? ¿Cómo está su salud? ¿Cuál va a ser el... se necesita un diagnóstico y una atención a esos héroes. En segundo lugar, ¿qué secuelas podemos esperar que tenga un basurero incendiado, una montaña de cenizas, ahora con una época de lluvias enfrente? ¿No? Esas cenizas van a ser arrastradas por las lluvias y van a llegar a donde no queremos que lleguen, a los mantos acuíferos. Hay que monitorear, hay que ver, hay que estar atentos. Por otro lado, a mí me gustaría mucho mencionar que esto es una oportunidad para organizarnos de manera diferente, para organizar la no solo la basura, sino todas nuestras responsabilidades y todas nuestras herencias que les vamos a dejar en este mundo. ¿Qué necesitamos pensar en cómo, en todo el proceso de la recolección de basuras, en las aguas? ¿Por qué tenemos arroyos que son o drenajes a cielo abierto o entubados? ¿Por qué no tenemos un paseo maravilloso al lado del río y el drenaje en otro lado entubado? ¿Por qué la gente echa, discúlpenme, la caca y la pipí tal cual al río? ¿No? Esas son cosas que debemos tomar la oportunidad para repensar. ¿Qué pasa con los desechos de las minas? ¿Se están tirando como hace 2 siglos? ¿Se están tirando con la misma irresponsabilidad que estábamos tirando toda la basura? Yo no lo sé, pero sí me preocupa mucho tener respuestas en ese sentido y organizarnos de manera diferente. Y es que pareciera que efectivamente se apaga o se acaba el humo o lo que podemos ver, porque partículas siguen, ¿no? O, por ejemplo, todos estos litros y miles de litros que se vaciaron sobre la basura, que se filtraron, que quién sabe, pues van a dar a algún lado. Entonces, como que dejamos de ver el humo y pareciera que el problema quedó solucionado, pero no es verdad. Y entonces, pareciera también que no estamos en el tema, que solamente es un grupo ahí que... No faltará la persona que piense que exageran, pero en realidad, pues tienen los datos, tienen la información, y esto va a permear, esto tiene consecuencias, y pareciera que no estamos en, que no tenemos la mirada en esas consecuencias de lo que ha sucedido, ¿no? No sé, ustedes como estudiantes también, ¿cómo participaron en esta, en tanto en el combate al fuego? Porque yo tengo entendido que por ahí los chuines estuvieron participando activamente, pero también después en esta, pues, creación de conciencia o de sensibilización o de, no sé, como de despertar en torno a lo que estamos haciendo con nuestros residuos. Bueno, respecto a la participación de diversos cuerpos de bomberos, sí, me parece que estuvieron los chuines activos, no nada más presencialmente, ¿no?, sino también haciendo difusión. Y pues desde lo que hemos podido aportar nosotros los estudiantes, que también tomamos un papel como ciudadanos, pues justamente, ¿no?, se basa en esta parte de difusión de la información. En estos momentos, pues también estamos generando información respecto a las secuelas, ¿no?, y a las consecuencias que está teniendo pues esta contingencia. Y pues nuestra parte también dentro de esta organización va hacia poder comunicar pues de una forma que se entienda, ¿no?, la población general, todo esto pues que está aconteciendo. Y pues desde mi perspectiva personal como estudiante de geografía, tomo muy en cuenta la dimensión espacial que tiene pues esta contingencia, ¿no? También me resuena mucho que esta cuestión no haya tenido tanta visibilidad en su dimensión socioespacial, siendo que se ha afectado pues a la zona sur y a la zona periférica, ¿no?, de esta ciudad, zona que ya no es ni siquiera tan urbana, ¿no?, una zona perirural, periurbana. Y pues es importante también mencionar por qué no se está dando visibilidad desde esa arista al problema. Entonces, pues, es importante que seamos un equipo multidisciplinario y de ideas diversas, que estemos aportando desde nuestros conocimientos, desde nuestra propia experiencia, y creo que, pues, al momento estamos haciendo, pues, una labor bastante plural, ¿no?, en ese sentido. Y, pues, sí me gustaría que posteriormente, pues, se estuviera abordando, ¿no?, esta cuestión geográfica en términos de cómo existe, ¿no?, una desigualdad o una invisibilización de estas zonas periféricas, que sí, pues, toman un papel relevante al momento de cómo se está administrando Guanajuato, ¿no?, ya no solo como una ciudad, sino también en estas zonas que no son urbanas, que están siendo afectadas, que no se está atendiendo, ¿no? No se les ha dado ese espacio para que se escuche sus necesidades y lo que están viviendo. A veces es esa cuestión de decían, voy a barrer por donde va a pasar la suegra, porque pues Guanajuato, parte importantísima de su subsistencia, pues es el turismo, y no se le está dando la suficiente importancia a la calidad de vida de los que estamos siempre aquí. Como mencionabas, pues la periferia, ahí a lo mejor no hay recorridos turísticos, pero sí aquí en el centro, y aún así, pues nuestros visitantes están respirando una calidad del aire que desconocen por completo. Yo vi actividades en la Alhóndiga de Granaditas y los días subsecuentes, pues al aire libre, ¿no? Y vi turistas y estaban respirando algo que era muy dañino. También cómo lograr que a partir de estas reflexiones que ya se han formado como colectivo, como este Frente Ciudadano, cómo llegar con la autoridad, es decir, cómo realmente hacer que se tomen en cuenta las voces de los ciudadanos, porque de pronto pareciera que están como separadas, ¿no? Como que unas cosas son las que decide la autoridad y otras las que como colectivos pues están ahí tratando de resolver, de gestionar, de crear conciencia en torno a este problema que debe tener solución. Jan. Bueno, pues primero invitar a lo mejor anticipadamente a una marcha que ocurrirá el día de jueves a las 5 de la tarde. Porque empiezo con esta invitación, porque a través de esta marcha ciudadana, que esperemos sea de cientos, quizás miles de personas, esperemos, nos va a dar un impulso necesario para entregar las peticiones que requieren o que se entregarán a diferentes autoridades municipales y estatales, ¿no? En particular. En este pliego petitorio que se pretende entregar, no son únicamente lo que muchos hemos visto, ¿no? El relleno sanitario, que cumpla la norma, etcétera, ¿no? O la reparación o la investigación y seguimiento, ¿no? A las personas afectadas, etcétera. No solo es eso. Yo creo que necesitamos exigir un espacio de participación permanente para la atención a la contingencia, el seguimiento a la contingencia estrictamente, y también a la gestión de residuos y la calidad de aire y agua en general. Porque si nos confiamos, por ejemplo, en que se va a resolver en comisiones o en sesiones de pleno de ayuntamiento, estamos equivocados. Y lo digo porque tenemos años de seguir los trabajos o las omisiones, desgraciadamente, y por más que hemos estado partícipes en diversos espacios, foros, convocatorias, etcétera, muchas de las veces nuestras propuestas están guardadas en un cajón. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Hace antes del inicio de esta administración municipal, un colectivo llamado Guanajuato Unido, es una red ciudadana también, entregó una serie de propuestas para que se tome en cuenta dentro del programa de gobierno. Me refiero a propuestas sobre el tema de residuos sólidos urbanos en particular, y no únicamente. Nosotros no nos basamos en ocurrencias para elaborar esta lista de propuestas, sino que retomamos un documento muy importante y muy desconocido que se llama Plan Municipal de Desarrollo Guanajuato 2040, que en su momento fue elaborado con participación, con propuestas, y es un documento de planeación oficial del cual los programas de gobierno, eso sí, cortos, de 3 años, deben inspirarse. Esto es una exigencia que los propios partidos no están tomando en cuenta. Y vimos que de nuestras propuestas, ninguna, y literal, insisto, ninguna fue retomada. Se habló, se exigió que se hiciera un relleno sanitario cumpliendo con la NOM 083. Se exigió también un programa de prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos, como lo prevé la ley estatal en la materia. Solo para mencionar estos dos ejemplos que por ley cada municipio del estado debe cumplir. Ninguna de estas dos peticiones han sido tomadas en cuenta en el programa de gobierno. Y ahí tenemos parte de las consecuencias a través de esta contingencia. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, pues vuelvo a lo mismo. Yo creo que entregar propuestas, hacer algún consejo consultivo, acercarnos de vez en cuando a regidores, no es suficiente. Y tenemos que lograr que sea un espacio el que se crea donde podamos no solamente ser presente el Frente Ciudadano, también invitar académicos, invitar colegios de profesionistas, invitar el sector privado. Estuvimos platicando con comerciantes que también hacen esfuerzos, pero no ven, por ejemplo, suficientes resultados y están consternados viendo cómo los puestos de comida, por ejemplo, que se instalan, ¿no?, cada fin de semana, siguen generando excesiva basura y parece ser que no hay quien esté regulando esta parte. Y no estamos finalmente exigiendo más, de momento, de lo que exige la ley, ¿no? Eso es muy importante. Pero sí necesitamos crear un espacio contundente para que se avancen en estos temas. No nos queda muchísimo tiempo, pero sí me gustaría preguntarles. Evidentemente hay una solución, debe haber una solución, y supongo se necesita voluntad, pero también algo en lo que ustedes ya han trabajado y muchas otras personas han trabajado en términos de generar conocimiento, de generar propuestas, como lo acabas de mencionar, pero se puede, ¿es así? Se puede gestionar, se puede hacer, podemos disponer de una manera adecuada de nuestros residuos. Como seres humanos, como personas, como consumidores, no vamos a dejar de generar residuos, pero tenemos que cambiar nuestra forma de disponer de ellos. ¿Es posible? ¿Tiene claro solución este problema? Sí, lo que queda claro es que no es únicamente responsabilidad de nosotros como ciudadanos, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros en casa separamos los orgánicos y los inorgánicos, y esos inorgánicos no hay una forma de tratarlos, pues nos sirve mucho hacer esta separación si en casa no tenemos, por ejemplo, una composta o una lombricomposta, ¿no? Entonces, necesitamos de ambas partes. Una, nosotros conocer nuestras acciones y cómo nuestras acciones impactan en el medio ambiente, pero también necesitamos pues una infraestructura que nos ofrezca, obviamente, el municipio. Por ahora tenemos, por ejemplo, la descacharrización, ¿no? Cada medio año. Entonces, en Guanajuato, por ejemplo, no contamos con una forma de reciclar vidrio, Tetra Pak, que son otros residuos que no abarcan, por ejemplo, las recicladoras como PET, cartón, aluminio y lata, ¿no? Entonces, necesitamos pues una infraestructura y una organización en donde estemos de acuerdo y sigamos en el mismo camino, tanto ciudadanos informados, obviamente, y el municipio. Necesitamos de ambas partes. Y a veces un problema como este, así como los los desechos sanitarios, son la parte como que no se ve y como que las autoridades insisten en no resolver, digamos, no es tan vistoso como una obra pública, un puente o, no sé, una fiesta, y en realidad la calidad de vida pues parte, ¿no?, de estas cuestiones que son como pues fundamentales, básicas para tener una buena calidad de vida, para sustentabilidad del ambiente, de los ecosistemas. También desde la geografía, que hay solución. Bueno, yo sé que sí debe haberla, pero a mí me gustaría escucharlo de ustedes. Sí, pues claro, partiendo como de esta misma dimensión espacial, estamos hablando de una administración o una gestión adecuada del territorio, ¿no? Algo que también nos preguntábamos era ¿dónde va a localizarse el nuevo sitio de disposición final, ¿no? más allá pues de las regulaciones de las que habla Daniela, que son muy importantes, también es su localización, ¿no? Y para ello también se necesita un análisis físico del terreno, que no esté cerca de zonas urbanas, porque también pues va a generar ciertas emisiones e infiltraciones ese sitio de disposición. Y escuchar, ¿no?, a la ciudadanía, no únicamente de una forma homogénea, ¿no?, sino también entendiendo el territorio como algo diverso, ¿no?, algo heterogéneo, y pues que cada una de estas zonas pues compone a un grupo poblacional con diversas necesidades, ¿no? Creo que es algo que la administración pública tiene que atender también en esta cuestión posterior, ¿no?, a la contingencia. Propuestas hay, Jan, que se han escrito en papel y que no se han tomado en cuenta. ¿Qué sigue en este momento? Y bueno, pues también ya para finalizar, una invitación a la marcha. Bueno, también, Renato, por favor. Te dirigiste a Jan y entonces me distraje de la pregunta. Perdóname, es que Jan te pasó el micrófono. Entonces, yo creo que en ese mismo sentido de las propuestas que hay y que sigue, yo creo que esas propuestas pues dependen mucho de una autoridad sensible, de una autoridad competente, de una autoridad que se tome en serio las responsabilidades. De lo que estamos hablando del basurero es algo que se publicó en el 2004, que cuando nos dicen que ya van a cerrar el basurero y abrir otro tiradero, pues nos están diciendo que van a cumplir lo que era su obligación, ¿no? Entonces, con 20 años de retraso, ¿no? Entonces, yo creo que estas soluciones sí las hay, pero no son fáciles. Exacto. Y dependen de muchos actores que hay que coordinarlos, y se necesitan unas autoridades que las coordinen, que sean confiables y entendidas. Pero en este momento, como ciudadanía, nuestra responsabilidad tiene que ver también con esta exigencia, con no quitar el dedo del renglón, con no dejar pasar, porque no porque ya no vemos el humo, exactamente, el problema dejó de existir, el problema sigue y el fuego puede volver a encenderse en cualquier momento, y se necesitan unas soluciones. No sé, Jan, si desde tu perspectiva, esta presión que comienza a lo mejor primero con la organización de este Frente Ciudadano por un manejo integral de los residuos y que continúa con el comunicado que surgió de estas reuniones y que es insistente con esta marcha, deba funcionar para que realmente como ciudadanía pues sigamos en esta tarea, ¿no?, de exigir y de participar. Sí, yo creo que lo que estamos viviendo hasta el momento es la parte más fácil como ciudadanos, porque cuando nos enfrentamos a un evento traumático, queremos actuar inmediatamente, queremos entender, ¿no?, y es lo que está pasando ahora, ¿no? Por eso hay mucha convergencia y mucho ánimo. Se vuelve difícil después de semanas, meses, años, ¿no? Y yo un poco lo menciono para invitar a quienes se suman en este momento, se armen de valor también para acompañar el frente durante estos próximos meses y años más, porque hasta que veamos resultados tangibles desde la raíz, este Frente Ciudadano y sus exigencias no puede descansar. Entonces, llegar a hacer una marcha, siempre hasta puede ser muy simpático estar en una marcha, recordar que habrá espacios para familias, para personas con discapacidad, para todas las edades, y creo que debe ser un espacio convivial, ¿no?, seguro, y en donde marquemos un parteaguas, como yo lo decía, ¿no? Pero después de este día y la entrega del pliego petitorio a diversas autoridades, necesitamos seguimiento, Entonces, estos espacios, ¿no?, de gobernanza que nos hacen falta para tener esta representatividad y seguimiento, pues ahí tendremos efectivamente que no dejar de poner el dedo en el renglón, de insistir, y esa es la parte más desgastante. Entonces, pues hay que armarnos de valor. Ya, por último, recuérdanos el día, hora, lugar de la concentración y dónde podemos seguir la actividad del frente. A ver, bueno, Daniela. La marcha es el jueves, uh-huh, en punto de las 5 de la tarde, y actualmente tenemos una página en Facebook que se llama Frente Ciudadano por el Manejo Integral de los Residuos. Ahí es donde estamos subiendo toda la información. Ya tenemos también Instagram con la misma con el mismo nombre, y pues ahí ustedes pueden acceder. Actualmente estamos también haciendo unas mesas de información frente a la presidencia. Se pueden acercar en caso de que tengan dudas, que es lo que nos dimos cuenta haciendo estas mesas en los últimos días, pues para informar, que es como el principal objetivo. El taller. Sí, también el día de mañana va a haber un taller, un foro ambiental infantil en Escarola, pues justamente para invitar a las niñas y los niños a que plasmen a través del arte, de pinturas, pues sus experiencias, ¿no?, dentro de esta contingencia y de lo que ellos conciben como medio ambiente, como se debe cuidar, ¿no? ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. Uh-huh. Pues yo les quiero agradecer muchísimo. Obviamente más adelante esperamos poder abrir un nuevo espacio para seguir conversando en torno a este tema, las acciones conducentes, y armarnos de paciencia para lo que viene. Jan Godbert, de la Universidad de Guanajuato, Renato Iturriaga, del CIMAT. Gracias. Y Daniela Nazaret Otero y Carolina Navarro, estudiantes de Letras y de Geografía. Efectivamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.